Buenas tardes a todos los amigos del barrio San Luis, de esta hermosa cuadra que la llevo en el corazón, como llevo al barrio, a todos los líderes, a los amigos que acaban de llegar, a la Policía Nacional, a todas las personas que se han beneficiado de una u otra manera de esta administración. Hemos tenido a bien valorar la arquitectura, el empoderamiento, el amor y el cariño que le tiene el barrio San Luis a su propio barrio. Yo sé que estos separadores, y quisiéramos, y vamos, y estamos dando mejores obras más grandes, pero esta es de un significado muy importante para la comunidad. Y lo digo yo con conocimiento de causa, pues esta es la cuadra donde, de la cuadra de donde vivía mi esposa con su abuela aquí en la esquina, te la conozco muy bien. Conozco a cada uno de los amigos, vecinos y de las familias buenas que hay en este barrio. Hemos dejado todas las obras del año 2014 para entregarlas este fin de semana. Desde el viernes estamos haciendo un trabajo de la entrega de 15 canoas de 35 familias reconocidas pescadoras y pescadores que hoy en día tienen un elemento de trabajo como es una canoa para seguir adelante. El día de ayer entregamos un parque biosaludable construido en la unidad deportiva, un parque diferente y único en Flandes, de un tamaño pequeño porque era el espacio que existía para aprovechar ese espacio, pero de mucha dimensión en la utilización del mismo, como son 6 máquinas biosaludables y una cancha de patinaje de 2 metros de ancho por 200 metros de largo. Luego, la entrega de un ring de boxeo donado lo anterior y esto por el señor gobernador del Tolima, un ring que va a permitir utilizar el tiempo libre en los jóvenes y en las niñas para sacar deportistas que hagan el bien al municipio. Luego, un salón interactivo dividido en dos. En cada salón, 10 pianolas y en el otro, 10 organetas con computador individual y un programa de música para aprender a tocar organeta aquí en el municipio de Flandes. Estos tres elementos que hemos entregado permiten a la sociedad utilizar el tiempo libre, expresar sus dotes artísticos, permitir que los jóvenes les enseñemos algo diferente y permitir el sano pensamiento y las sanas costumbres que deben tener nuestros hijos. Muchos gobiernos se han preocupado por la obra de cemento, porque es la que le deja ganancias al gobernante. Yo me he preocupado por la salud mental, la educación, como lo hicimos hace 8 días con Luis Carlos, con 600 mujeres, titularlas, graduarlas y educarlas en 7, 8 artes diferentes y profesiones diferentes, para que de esta manera hoy haya en Flandes familias productivas, familias que trabajan desde su hogar sin dejar de lado su esposo, sus hijos, y si hoy hay familias que producen, fabrican calzado, son modistas, saben el tema de belleza, el tema de sistemas, el tema de cocina, el tema de panadería y el tema de artesanías. Por eso es importante, una vez nosotros hayamos hecho esta educación, hacer los 3 talleres de integración social, donde le vamos a facilitar a esas personas que educamos una oportunidad laboral para que produzcan con calidad y competitividad, y de esta manera podamos disminuir esa pobreza extrema en que vivimos y podamos generar empleo y productividad por parte de las familias. En otros gobiernos, el afán era las obras de cemento, la palmadita en la espalda y la borrachera el fin de semana. Este gobierno es muy diferente. Es un gobierno serio que ha venido cumpliendo. Y aquellos que no les gusta que yo eduque al pueblo son aquellos que no les conviene que el pueblo se defienda. A mí no me da miedo educar la comunidad. Para nada me ha dolido gastar el dinero que he gastado en educación. Para nada me ha dolido esas 150 prótesis dentales para estas personas necesitadas. Para nada estas 100 familias, personas que se le van a entregar sus gafas en menos de 15 días. Para nada me ha dolido invertir el dinero en los niños discapacitados. Para nada me ha dolido gastar el dinero en la seguridad. Para nada me ha dolido tener un carro de bomberos para Flandes. Dejarle una buseta para discapacitados con ascensor, única en Colombia, única. Ya están haciendo la réplica en Medellín, pero la idea nació de la persona que está frente a ustedes. Porque a mí ustedes me pagan para pensar, no para andar en las esquinas borracho ni respetando a las damas, no para hacer espectáculos sentándose el alcalde en las piernas al chofer. A mí no me pagan para eso. A mí me pagan para pensar y para trabajar. Hoy hay muchas cosas más que contarles. Muchas. Obras de cemento como 1,8 kilómetros de placahuella en las veredas. Nadie lo había hecho. Nadie se le había ocurrido llevarle gas natural a 4 veredas de Flandes. Y a partir de febrero arranca la segunda fase para la vereda Colegio y va a quedar el 100% el campo con gas natural. Yo no sé si eso es malo. Yo no sé si comprar una buseta para el uso de ustedes es malo. Yo no sé si dignificar la administración y respetar a mi esposa y terminar el gobierno con ella, eso es malo. Son otros los que han cometido los pecados y ahora me los quieren hacer ver a mí. Yo estoy trabajando. Qué grato entregar 12 obras en 4 días. 12. Hoy con esta, y se las voy a enunciar, ya le enuncié las canoas, la cancha, el parque biosaludable, ring de boxeo, salón musical. Ayer entregamos en el campo una linda y hermoso salón interactivo. ¿Dónde? Van a estar los niños del campo en un salón de 20 por 20 con aire acondicionado, con todos los lujos que tienen los ricos de Girardot. Mis hijos de Flandes también tienen derecho. Y estarán 70 niños sentados con su portátil, que ya se los di, en su mesa, con su internet y haciendo investigaciones a nivel mundial por Google o por cualquier otro operador. Aquí los flamencos tendrán 1.800 tablets que ya fueron adjudicadas al municipio de Flandes por parte del Ministerio de las TIC, que tengo que empezar a construir los salones interactivos para que los niños de Flandes, ese compromiso de teléfono en este barrio, de acabar los cuadernos, se lo voy a cumplir. Ya fue aprobado el proyecto para Flandes, vale 1.100 millones, y la alcaldía de Flandes colocó ya 100 millones y el resto las TIC me las entrega. Y mañana hablará de eso la viceministra de las TIC que viene a Flandes con el señor gobernador. Aquí se está trabajando sin estar a tanto populismo. Aquí no hay tiempo para la vanidad. Aquí tenemos que estar todos trabajando. Y en eso le pido un aplauso muy grande a todos los funcionarios de la alcaldía, que son los que me han ayudado a sacar adelante el desarrollo de Flandes. Aquí la carrera segunda, ya están los 3.200 millones, primera semana de febrero, firmo el convenio, primera semana de marzo me giran el dinero, se hace la licitación para arreglar la erosión de la carrera segunda con un muro de contención donde Flandes da 200 millones y Cor Magdalena da 3.000. Lo subimos de 2.700 en un ajuste financiero hace menos de un mes. Y ya tuve reunión hace 15 días con el director de Cor Magdalena en Bogotá para ese proyecto. Ya firmamos convenio con Alcanos en el mes de enero para el resto de los 528 usuarios del campo que faltan para completar 1.000 usuarios de gas natural en las veredas. Y va a ser el primer municipio del departamento de Tolima, su vía rural con gas natural. Ya firmamos el otro sí para los 500 millones para la construcción del primer polideportivo cubierto en el barrio Orquídea 2. Encerramiento, el polideportivo. Y la alcaldía va a colocar un gimnasio municipal gratis para todo el municipio. Ya tenemos el proyecto aprobado para la cancha sintética que me va a dar el señor gobernador por valor de 250 millones. Ya está firmado el convenio en el barrio Villa de las Palmas. Ya empiezan el reparcheo en menos de 15 a 20 días, menos el reparcheo por 600 millones en el municipio de Flandes. ¿Y por qué hay vías dañadas? Porque hemos mejorado el acueducto y se aumentó la presión y las llaves son viejas y ya hemos tenido que romper. Pero Spuflan es una empresa con problemas económicos severos. Él viene, rompe y cambia el tubo, pero el pavimento me toca a mí. Y ya lo estamos haciendo. Vienen más obras. Mañana, los invito a las 9 de la mañana, viene el señor gobernador a inaugurar la obra. Viene la viceministra de las TIC. Hoy enviaron la avanzada para verificar los 44 puntos Vive Digital aquí en Ceres y la última tecnología que tenemos para que ustedes los flamencos tengan una oportunidad gratis de ir a utilizar el internet todo el tiempo que lo requieran y hacer los trabajos que necesiten y tener un salón interactivo con la última tecnología de Colombia y del mundo. Lamentablemente la empresa de servicios públicos es una empresa que me la entregaron acabada, muy acabada. 12 años lleva en la ruina y ahora dicen que el teléfono fue el que la acabó. ¡Qué cinismo! ¡Qué cinismo! Yo lo llamo así. De esos gobernantes que una familia duró 8 años y la otra 14. Y ellos la acabaron y ahora buscan al más tonto. Dijo Samper. No, Samper no. Serpa Mamola. Porque yo no dañé esa empresa. La acabaron los malos. Y ustedes saben de quiénes hablo. Y mañana en el consejo se lo voy a decir con cifras. Pero a mí no me vengan a decir que yo fui el que acabé las empresas públicas. No sean sinvergüenzas, corruptos, porque ellos sí la acabaron. Y lo digo públicamente, porque tengo soportes y documentos cómo se robaron la plata ahí. Y ya están denunciados. Que no me vengan a mí a creer que es que me van a echar la culpa de lo que no he hecho. Esta administración sí tiene autoridad administrativa y demostrar cómo la hemos cuidado. A mí no me echen cuentos. Y cuando quiera y donde quiera, se le dice la verdad al bandido. Ahí están los contraticos que hicieron. Ahí pagaron 140 millones. El señor gerente que se fue y el alcalde por un catastro que nunca lo hicieron. Que más bien me dejen quietico. Porque sí tengo que decirles. Y yo sí los reto para que saquen un evento corrupto de esta administración que no existe. No existe. Puedo ser de mal genio. Puedo ser muy regañón en la administración, pero soy decente y soy honesto. Y me harto decir que soy honesto. Habrá cualquier cantidad de denuncias. Y aquí hay un sinvergüenza que anda en una moto azul por ahí, mal de la cabeza, hablando barbaridades del alcalde. Pues que me denuncie, que yo sí tengo que decir de él. Como me tildó que di a la familia, ya le entra su demanda en la fiscalía. Sin vergüenza que vive haciendo maldades. Que me lo diga en la cara, que yo sí sé lo bandido que él es. Y por eso ya lo denuncié en la fiscalía. Que no crean que el médico ya es el calladito de antes. Mi familia es pobre y ustedes la conocen, pero nunca salimos a denigrar de nadie. Y cuando hablo así es porque ya me cansé. Decía mi padre, al tonto y al amigo no hay que cansarlos. Déjenme inquieto que yo soy el tonto. Porque sí tengo documentos para decirle cuatro cosas mañana allá en el Consejo Municipal. Ojalá vayan, a decirle quién fue el que acabó la empresa y cómo. Entonces no hay derecho a venir a enlodar a la gente. Por eso es que hasta media lengua el sinvergüenza es. No puede ni hablar de las barbaridades que vive hablando la gente. Y al hermano se lo tengo demandado también. Va de condena por calumnia e injuria. Eso es hagámonos como quiera, papito, porque ¿qué más hago yo? A mí no me van a sacar corriendo de Flandes. Porque es más la gente buena que los bandidos. San Luis, el 99.99% es gente buena. Y lo he dicho en cadenas nacionales. A mí no me digan que el San Luis es malo. Aquí estuve a las 11 de la noche trabajando y nada me pasó. Lo que pasa es que hay gente que le cobra a los bandidos medias lenguas, mala gente. Que le deben harto a la gente. Que las han engañado. Yo sí puedo salir a la calle y decirle a la gente que hemos trabajado porque ustedes me dieron la oportunidad de ser su alcalde. Y aquí estoy colocando la cara de frente. Tal vez no es la obra más grande, pero es el amor que este barrio quería. Ahí lo tienen, con mucho gusto. Y ya le dije al presidente de la Junta de Acción Comunal que me haga el favor y me entregue el lote para hacerles el primer salón comunal en el 2015, por favor. Ya se lo dije a don Penetro. No, él está vivo. No, no lo mate Elvira, espere. Oh, Elvira, le contaron mal, ni Dios lo quiera, el presidente está vivo. Es chiquitico, recogido, pero está vivo. Igual de alto a mí, pues. No, yo estuve en la UCI. Fui, lo visité hace 2 días. Fue una dificultad respiratoria, no fue el corazón. Pero sí se le subió la tensión por la dificultad respiratoria. Ese adiós maravilla, ahora nos los tomamos. Hoy en día el Ministerio del Interior, esos salones comunales se llaman Centro de Integración Ciudadana. Sí, Centro de Integración Ciudadana. Yo les voy a contar qué quiero hacer, pero no le cuenten a nadie. Cuidado, Elvira, me zapea por allá. Vea, yo quiero esa linda esquina que medio la alcanzo a ver de acá, que sea el primer centro de integración ciudadana de Flandes. Yo lo quiero dar para el barrio San Luis. Deme la oportunidad. Esa esquina va a quedar muy bonita. Con un salón, una cuestión bien hecha. A mí no me gustan las cosas feas. Ahorita acabamos de entregar 3 salones para los niños donde era antes el matadero. Se llama Centro de Desarrollo Infantil, CDI. Y ahí estaba el ICBF. 3 salones. La oficina de la coordinadora y la oficina de enfermería que no existían. O sea, 3 salones y 2 5. Y vamos a construir 4 salones más, más 3 baterías sanitarias para que todos los niños menores de 5 años estén todos congregados en ese sector y les vamos a hacer un parque bien bonito. Porque los hijos míos, mis hijos pobres de Flandes, también tienen derecho a estudiar como ricos. Desde que su papá alcalde teléfono lo sea, conmigo solo esperen cosas buenas. Solo cosas buenas. Entonces, compromiso, que no se pase de enero, por favor, para hacerles el Centro de Integración Ciudadana, el Salón Comunal, como lo llamemos, acá, que va a quedar muy bonito. Después, no, sí, dígame, después no me vayan a decir que yo no le avisé, que levántese, la escritura a nombre del municipio, no a nombre de teléfono, Elvira, ojo, a nombre del municipio. Allá, señor. Por favor, primero, pagar el impuesto predial. Yo dije que regalaba en mi sueldo la mitad. Vale 1.200.000, yo dono en mi sueldo 600.000 pesos. Dos, falta la vaca y los cachos. Falta los otros 620, porque es que no les puedo rebajar o si no después me demandan y me meten a la cárcel. Después de eso, yo corro escrituras. Aquí el doctor Over. Y ya cuando esté a nombre de la alcaldía, ahí le puedo invertir la plata. Y queda todo legal. Es eso nomás. ¿Cómo pasó con esto? Ah, bueno. Entonces, si tenemos que hacer un bingo, yo vengo y les obsequio algo. Si tenemos que hacer una rifa, si tenemos, bueno, cualquier cosa, lo hacemos. Yo les ayudo. Yo también vendo boletas. A mí no me he olvidado. Eriale, desde allá del balcón, nos ayuda. Don Alberto, Olga, allá escuchándome, yo sé que ellos quieren mucho, mucho este barrio y lo queremos, son familias sanas, trabajadoras y que generan mucho empleo, muchas gracias. Bueno, a lo que vinimos, ellos le dijeron a mi mamá y somos cinco. Ya llegó la hora. Tengo que salir para la vereda Puerta Blanca e inaugurar un kilómetro de vía de pavimento. Algo olvidado, pero no para mí. Logré ese dinero con un amigo senador y él fue el mismo que me ayudó a conseguir el dinero para ese pavimento de un kilómetro en Puerta Blanca, vía La Espinal. Eso quedó muy hermoso. Arreglamos también los canales de agua lluvia. Y ya no se inundan esas 14 familias que viven ahí. Y él fue el mismo que me ayudó a conseguir el dinero, mil y pico de millones también, para la cinta huella o placa huella que está aquí en Las Margaritas, Camalá, una hermosa placa huella. Y me está ayudando a conseguir para esos 700 metros y conectar ese pedazo de Salomón Romero para que quede todo bien organizado. Bueno, quedan más noticias buenas. Se las dejo para el 2015, si Dios quiere. Yo les agradezco. Ha de ser de Dios en los tiempos en que está Flandes. Le pido disculpas si me he equivocado con ustedes y con Flandes. En nombre de mi esposa, de mis dos hijos, que son la única herencia que tengo, y a los únicos tres que me hacen cada día ser más exigente para que ellos se sientan más orgullosos de mí, como yo lo sentía, mi orgullo, mi padre. Él me dejó el legado de amar la familia y respetarla, y ese legado se lo estoy enseñando a mis dos hijos, que es lo mismo que ustedes están haciendo con los suyos. Felicitar a ese es que tiene niño. Véalo, ahí lo veo a la señora con Roberto. ¿Quién ve el viejo, no? Al fondo está la concesión del alumbrado público. Adiós. Y yo les quería hacer una reflexión. Este sector dijeron que no, yo no peleo con nadie. ¿Sí? Se ve muy bonito. Y lo felicito. Y no vamos a pelear por eso. ¿Listo? ¿Lo quieren así? Déjenlo así. Se ve muy bonito. Y yo sé quién es la gente del San Luis, así que nadie me hace raro ver estas cosas bonitas. Entonces dejémoslo. Ahí con eso le ponemos oficio a Henry para que le eche agua. Atrás está la concesión. Esto me han pelado poco de comentarios injustos. Todo lo que hemos hecho es adjudicar el contrato legalmente todo. Tiene todas las pólizas, habida y por haber. Colocar tubos nuevos, cable nuevo, lámparas nuevas, para que se vea más bonito Flandes. Nos falta una cosa, faltan dos cosas para que sepan qué está pasando. Uno, resulta que aquí se concesionó fue el tubo la lámpara. ¿Sí? Porque el cable, el dueño es Energía de Cundinamarca. Resulta que llevamos más de 10 años que la energía no ha venido a hacerle mantenimiento. Y hay una cosa, que el cable puede estar nuevo, pero la edad, el agua, el sol, lo va acabando, deteriorando, y hace una cosa que se llama elongación, o se descuelga la cuerda. Al suceder esa elongación, por deterioro, por vejez del cable, al hacer lluvia o brisa, se toca con el otro que tiene energía y explota la bombilla. ¿Está claro? Conclusión. La responsabilidad del mantenimiento de la red de alumbrado público es Energía de Cundinamarca. Yo hace más de 8 meses pasamos el oficio, ahorita voy a repetirlo, y ya pedí cita con el gerente nacional en Bogotá de la Energía de Cundinamarca. El señor de la concesión de pronto manipula en cierto momento un cable, 2 cables, pero hasta ahí puede él, porque él responde por la luminaria. ¿Qué estamos haciendo? Donde se requiere de 70 vatios, 70 vatios. Donde se requiere 150, 150. Donde se requiere 200, 200, 50 o 400. Entonces, ahí es cuando la comunidad viene a pedir, con todo respeto, claro, demostremos que aquí o allí se requiere de más vatios. Si se necesita, ellos la colocan. Ese es el compromiso por escrito. Pero, claro, yo quisiera que mi casa de noche fuera de día, se viera todo, entendible. Pero si podemos economizar, eso también la ley lo permite. Ayudemos a la concesión. Este no es un negocio de teléfono que nosotros sabemos vender, son varilla, hierro, y yo lo que produzco esta mente como médico. Todo lo que hace mi familia. Ni vendemos agua, como es media lengua vive diciendo por ahí que es que nosotros ahora solo tenemos fábrica de agua. Ni vendemos alumbrado público. Por Dios, yo más de 2 metros ya me estoy lanzando. No, la gente no puede ser tan fácil para acabar la imagen de los demás, donde ellos tienen una cola terrible. Entonces, la concesión va a trabajar hasta la esquina, va a arreglar esa lámpara, acá, esta, o ya la cambiaron, o la van a cambiar. Todas esas lámparas van a quedar en el municipio, eso no se lo van a llevar ellos. Ellos están haciendo inventario cuadra a cuadra. Los reflectores allá están amontonados. Eso ellos no se los van a robar, ni teléfono va a poner un arbolito de Navidad con todo el poco de lámparas en la casa que ni caben. No, eso miraremos ese inventario y qué vamos a hacer con el inventario para mirar dónde se necesitan. Ellos también van a hacer el mismo trabajo en el campo. Esto es Flandes. Ellos, si prenden un bombillo, pagan el valor del bombillo. Pero imagínese usted que aquí habían 2.727 lámparas en Flandes antes de que ellos entraran a trabajar y alumbraban 1.000. Pero me cobraban 1.700. Alumbren o no alumbren, las cobraban. Ese es el malestar de la energía, porque se les acabó ese negocio. Ahora, una lámpara encendida, una lámpara que tiene una marcación por GPS satelitalmente. Todo eso es con tecnología. Ustedes lo han visto con un aparatico y se paran al lado del poste y ese poste tiene, hay un poco de números. Esos números es la identificación del tubo y la lámpara va numerada arriba también. Por eso las lámparas nuevas que yo coloqué durante de julio para atrás, del 2002 hasta julio 2014, esas lámparas las bajaron, las marcaron y volvieron y las colocaron. Son lámparas nuevas que yo coloqué con dinero de ustedes. Espuflán, nada que hacer. Menos 14 mil millones de pesos. No hay plata. La acabaron, me la entregaron acabada. Y ahora quieren, y como médico me arriesgué 3 años a darle reanimación cardiopulmonar, a evitar, no a meterle plata, pero sí a evitar sacarle. Y no pude. y tengo cómo demostrarlo, no pude. Muchas deudas. Espuflándole a un sinvergüenza que ganó una demanda, uno de ojitos claros por ahí, y se dedicó a buscar todos los que habían trabajado y a decirles que demandaran ese señor con un sinvergüenza que fue abogado de ahí, que también demandó la empresa y ganó. Acabaron nuestra empresa de Flandes. Esos dos, más otros manejos que le dieron, fueron los que nos acabaron la empresa de Espuflar. Soluciones. Este viernes, hace 8 días, estuvimos con 7 concejales, que fueron los únicos concejales que se preocuparon por ir a Bogotá a una cita del Ministerio de Vivienda, Agua Potable, los únicos responsables que fueron a poner la cara. Y este alcalde que ya llevaba 9 mesas de trabajo con la Procuraduría General de la Nación, Superintendencia de Servicios Públicos y Ministerio de Vivienda, que fue el concejal Alfonso Gutiérrez, el concejal Gildardo Cruz, la concejal Magdalena Niño, el concejal William Gómez, el concejal José del Carmen Serrano, el concejal Walter Mercado, no, Walter Garzón, el mercado del viejo ese de fuera, y Fidel Hernández. Esos 7 concejales, yo estaba en Bogotá ese día en Cor Magdalena, arreglando lo de la carrera segunda, cuando me llaman del Ministerio de Agua, teléfono tiene que estar mañana a las 8 de la mañana con los concejales, llamo de una vez al secretario del Consejo Municipal, le voy a hacer el favor y cíteme a los 13 concejales, mañana aquí en Bogotá a las 8 en el Ministerio, en la calle 18 entre séptima y octava, donde era antes el Fondo Nacional del Ahorro. Y les coloqué 2 camionetas de parte de la administración, una personal y la roja de la alcaldía, porque yo tenía la de la alcaldía en Bogotá. Pues sencillamente solo fueron 7 concejales, porque a los otros no les llegó la invitación firmada por el ministro de Vivienda. Imagínense, ni a mí me llega la citación por escrito, es por teléfono. Eso no hay tiempo para tanto protocolo. Para doctores hay muchos. Eso sí que a doctores hay. Pues sí, nosotros fuimos, los 7 concejales y yo 8. Y nos explicaron a ellos, ratificaron la difícil situación de la empresa de servicios públicos de Flandes. Hay 4 caminos. 1. Volverla pública y conseguir 20 mil millones ya. ¿Dónde están? 2. ¿Y para qué 20 mil? 14 mil para pagar la deuda. Y 6 mil para inyectarle ya. No están. 2. Venderla. Yo fui el primero que dije, no se vende. No se vende y no se vende. El que venga con cuentos de venta está equivocado, está hablando mal. Hay que decirle, no hable mal. Ahí no se va a vender nada. No, no se vende. La tercera, que los ciudadanos y personas externas paguen acciones y se recojan los 20 mil millones. ¿Dónde están? ¿Quién en Flandes tiene plata para invertir en empresas de servicios públicos? Y la última, buscar un socio que tenga dinero y que sepa del tema, se le entrega por un tiempo, que el ministerio es el que da el tiempo, 20, 25, 30, y que ahorita le meta 4 mil millones el primer año. Esa es la propuesta como más parecida. Pero no se va a vender, falso. Bueno, esto está mejorando. Entonces, nosotros llegamos y analicemos la situación. ¿Qué le estoy pidiendo al honorable consejo? Que me dé las facultades. Ya el estudio está hecho. Falta ajustarlo. Pedirle facultades para con la Procuraduría y el Ministerio tomar la mejor decisión, porque yo estoy acompañado de ellos, yo no estoy solo. Yo solo no estoy. Y yo por escrito he pedido el acompañamiento de la Procuraduría y de ellos, porque es que aquí no se está haciendo nada oscuro. Ni yo me fui para Medellín como hizo el gobierno anterior a vender las empresas. Y no me pueden decir que es mentira. Entonces los que quisieron hacer la maldad ahorita son ángeles. Y los que le estamos poniendo el pecho a la brisa y hablándole al pueblo de frente, somos los malos. ¿Cómo es la vida? ¿Cómo es la vida? Pero no importa. Aquí estamos y aquí no estamos haciendo nada ilegal. Aquí todo es legal. Es tan legal esto, compañeros, amigos y amigas, que el propio ministerio fue el que me dio el acuerdo municipal. Ahí se lo entregaron al presidente Walter. Le dijeron, miren el acuerdo que propone el Ministerio de Vivienda. El alcalde tenía el 1% para colocar. ¿Qué es eso? El número del acuerdo, la fecha, el lugar, la ciudad y la firma mía. Es todo lo que yo le cambié. Nada, le anexé. Ese acuerdo municipal es hecho por el Ministerio de Vivienda. Entonces pregunto, ¿el ministerio se va a prestar para cosas corruptas? No, señor. El ministerio es el máximo en Colombia que maneja el agua de Colombia. Pero también les doy otra noticia. Si el Consejo Municipal no aprueba, van a intervenir la empresa. Y para mí no es una deshonra. ¿Saben por qué? Porque la Superintendencia de Servicios Públicos es la autoridad para decir no va más Espuflán. Señor alcalde, constitucionalmente usted es el responsable de la vida y el agua de su municipio. Tiene 24 horas para, por discrecionalidad se llama eso, usted contrate al que sepa y al que quiera, tome. Para acá viene en estos minutos el alcalde de Honda, que es por segunda vez alcalde allá, viene para acá, a otro tema. Y a él le acabó de pasar lo mismo hace 4 meses. Ya no es como antes que se llevaban, dizque la empresa, y venían y administraban como el Espinal. Aquí está el doctor Over, que nos puede contar la historia, porque él era personero en ese momento, creo. Cuando vino la Super y cogió la empresa El Espinal y la administró, y ahí la está administrando. Y ahora le dice, deme 30 mil millones y se la devuelvo. ¿O es mentira? Ya no es ese negocio. La Super le entrega al alcalde o al gobernador, tome su problema y usted resuélvalo. Entonces, con cara y con sello, no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Y ya la Super me dijo, si usted no le aprueban hacer esa gestión, notifíquenos y de inmediato le intervenimos y se la entregamos para que usted resuelva su problema. ¿Por qué? Porque el día en que pase algo, que me quiten situaciones, problemas con la empresa, ustedes son los primeros que se vienen en contra mía. Y ahí sí, los malos que están confundiendo el pueblo, ahí sí no van a tener la lengua enredada para decir culpable. Ahí sí no van a tener la lengua enredada. Ahí sí van a decir culpable, como no tiene ere. Entonces ténganlo bien claro. Esto no son embelecos de teléfono. No son cosas del consejo. No son negocios debajo de la mesa. No es nada oscuro. Esto es un problema de hace 12 años. Años y yo llevo alcalde 3, o sea 9 años, por Dios, no nos dejemos decir pendejadas. Aquí muchos de ustedes han trabajado en la empresa de servicios públicos y saben cómo es la vuelta, como dicen los muchachos. Entonces, ¿por qué ahora me vienen a mí a culpar? Porque me toca tomar una decisión, por Dios. Seamos conscientes de las cosas. Eso es como decir que la delincuencia de Flandes, la culpa es mía. Sí. Eso es lo mismito. O todos los problemas que hay de Flandes son míos. No. Pasa es que la gente cree que a ustedes se le olvida, a usted no se le olvida. Por eso me eligieron. Porque se cansaron de lo mismo. Y vea, van 16 obras que ningún alcalde ha hecho en 22 años. Y se las acabo de denunciar y faltan más. Cosas diferentes que nunca habían hecho. ¿O no, mi Lucho? Se ve bonito con ese uniforme, mi Lucho. Bueno, amigos, gracias. Yo hablo así, no estoy regañando a nadie, me disculpan. Quería verlos, saludarlos y entregarles con mucho amor esta obra y con mucho respeto y gratitud a mi hermoso barrio San Luis, que lo sigo llevando en el corazón. Y, por favor, el malo no es teléfono. Otros han hecho los daños y a mí el que me ha tocado bailar con la más fea, que a pesar que no sé bailar, le saca unos cuatro pasos. Y ahí voy, dice el disco. Y ahí vamos. Yo le agradezco. Que sea un feliz, feliz año. Y gracias por sacar tiempo y escucharme. Estoy para servirles. Que Dios me los bendiga y feliz año a todos.